No habrá acuerdos que vulneren la reforma educativa, asegura el secretario de Gobierno Miguel Ángel Osorio Chong, y advierte que si se retoma el diálogo con la CENTE, este deberá ser público. Presupuesto 2017 podría ser el más severo y difícil de los últimos tiempos, prevé César Camacho, líder de la bancada del PRI en Cámara de Diputados. Secretaría de Hacienda y Crédito Público contrata coberturas petroleras a $42 por barril con un costo de $1,028 millones. Mariano Palacios Alcocer deja la Embajada de México en el Vaticano argumentando razones estrictamente personales. A nivel nacional, desempleo disminuye en el mes de julio, pero aumenta la informalidad según cifras publicadas por el INEGI. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero.